Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. Que se calla cuando se habla de inseguridad, con Nicolás Dalorso. Es interesante, Nicolás, porque así como está redactado, amplía una pregunta que muchas veces fue la que motivó una charla en este espacio radiofónico llamado Tramas, que vos le agregaste algo que estaba en la formulación inicial, pero no estaba en la formulación inicial. Y esto que parece un juego de palabras no lo es. Solemos plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de un tema, pero no siempre nos planteamos cuando hablamos de esos temas qué nos callamos, qué no se dice. No sé si será la cara y la seca de una misma moneda, vos luego nos lo contarás, pero ¿de qué se habla, de qué se calla, de qué se dice, de qué no se dice cuando hablamos o callamos de seguridad? Bueno, sí, es una pregunta que me suelo hacer porque y que creo que es relevante seguir haciéndonosla porque se trata de un tema que acapara muchas veces las noticias, las charlas cotidianas, las preocupaciones y también cotidianas, familiares, y cuando un tema logra hegemonizar ese conjunto de preocupaciones, de ansiedades, es importante, bueno, ver qué otras cosas se corren de lugar y sobre qué se está focalizando, porque no podemos ocuparnos de todo. Uh-huh. Entonces siempre hay como un recorte, una selección, una jerarquización, que es claro en los medios de comunicación, pero también en nuestras preocupaciones cotidianas. Y un poco la pregunta de qué se habla y qué se calla cuando hablamos de inseguridad tiene que ver con eso. Nicolás Dalorso, licenciado en Ciencia Política. Y también para pensar qué es una preocupación histórica, cuando digo desde los últimos 20 años. Histórica, 20 años, dos décadas. Para poner algo, uh-huh. ¿no? Puede ser más, menos. Yo creo que a mediados de la década del 90 nace la inseguridad. Esto no quiere decir que antes no hubiese habido robos, no hubiese habido secuestros, pero adquiere una forma, una organización, una configuración que creo que aún con diferencias es regular en sus efectos en los últimos 20 años. A mí me gusta poner un hecho porque me parece que muestra un cambio de sensibilidades y que en estos días se volvió un poco a nombrar, que es el caso cuando la Cámara cambia la sentencia al ingeniero Santos. Ingeniero Santos. El caso Santos, sí. El ingeniero Santos había fusilado a dos delincuentes que habían intentado robarle un pasacassette. Y en el año 94 lo condenan por doble homicidio el ingeniero Santos, y en el 95 le cambian la sentencia y lo dejan en libertad por una defensa, un, no recuerdo la figura, pero algo así como que estaba, era, había sido una defensa legítima, un uso de violencia grabado en esa defensa legítima. De emoción violenta, había también. No recuerdo exacto los atenuantes, pero me parece que muestra ahí un cambio de sensibilidades, porque fue un caso muy, muy importante que llenó la opinión pública. Neustadt había comenzado su programa Tiempo Nuevo con preguntando yo, y afirmando yo hubiese hecho lo mismo que el ingeniero Santos, una entrevista al presidente Menem. Digo, ya va mostrando un cambio de sensibilidad. Pongo ese hecho. Hay varios más que podríamos poner del momento que van señalando un cambio también de sensibilidades y de construcción mediática de la noticia. Así que yo creo que en los últimos 20 años hay una construcción discursiva. Cuando digo discursiva no quiero decir que sea irreal, digo discursiva con efectos materiales, digamos, que empieza a hegemonizar las preocupaciones sociales y políticas en torno al problema del delito, pero no cualquier delito, digamos, principalmente los delitos contra la propiedad y las personas, y que generalmente se vincula con los sectores populares, ¿no? Es difícil decir qué es la inseguridad, ¿no? Es difícil encontrar una definición acabada. Bien. Ahora, todos nosotros tenemos clarísimo qué es la inseguridad. Entonces, eso es paradójico, porque es difícil definirlo, pero es indudable para cualquiera que vive en esta sociedad saber qué es la inseguridad. Y creo que esa definición borrosa se asienta sobre un vínculo muy férreo entre esto que estaba diciendo, entre delitos y sectores populares, llamado inseguridad. Eso no quiere decir que no existieran 20 años antes, pero a partir de ese momento se articula de un modo particular. ¿Viste todo ayer? Sí, a las 11 y cuarto. ¿Qué estabas haciendo? Estaba patinando en la vereda esa y vi cuando un Chevy con dos individuos frenó en Pedro Morán porque se dio cuenta que era contramano. Se le paró el motor y detrás de él venía una coupé fuego negra. Se le puso a la par y un hombre con su esposa le hizo agachar a la esposa sin bajarse y le pegó un tiro a cada uno y huyendo y después huyó. Acá, como ustedes podrán ver, los charcos de sangre en el suelo, porque después al bajar del vehículo se conoce que, porque quedaron arriba de la Chevy, quedaron estos dos jóvenes, para mí eran jóvenes. El juez interviniente Luis Sebasco impuso estricto secreto del sumario. Hoy, cuando el ingeniero concurrió a declarar a tribunales, el magistrado habló con los periodistas. ¿Cómo está caracterizado el caso? Homicidio. El apacible barrio Agronomía continuaba hoy conmocionado y los comentarios de los vecinos, casi todos en voz baja, tenían un tema excluyente. Aquí, en la calle Espinosa 3503, vive el ingeniero Horacio Santos, con su esposa Norma López y sus cuatro hijos, dos varones y dos nenas, el mayor de 10 años. Años atrás, un asalto en el que su casa fue desvalijada y sus pequeños hijos corrieron serio peligro, lo marcó a fuego. Convirtió su vivienda en una fortaleza. Fue el precursor de la implantación de la vigilancia en el barrio. Convivía con la psicosis del castigo a los delincuentes. El debate ya está instalado en la opinión pública. Que le roben a una persona un pasacaset la habilita para que se tome justicia por su propia mano y mate a los autores. Tramas. Sabés que ya estás como estableciendo que hay como distintos tipos de inseguridad y hay distintos tipos de, como mencionás en algún trabajo, de protecciones, aquellas que corren por lo que citaste como protecciones civiles y aquellas que corren por lo que citaste como protecciones sociales, y que cada una depende a cómo se vincule esto de seguridad barra inseguridad. Tiene protagonistas diferentes, pero también tratamientos distintos. Claro, bueno, yo lo que planteo es que con los equipos de investigación que he trabajado, es justamente desde el momento del nacimiento de la inseguridad, es sintomático, es el momento donde empiezan a verse los efectos sociales del ajuste, de la recesión. Es el momento donde se están desmantelando las protecciones sociales. Aumenta el desempleo, hay menos seguridades sociales. Y es paradójico que en ese momento de desmantelamiento de las protecciones sociales, la preocupación o el discurso de la seguridad o de la inseguridad se concentra en atenderse solamente o principalmente en las desprotecciones civiles. Ese es como un primer recorte que se hace, y además se empieza a identificar como los potenciales agresores de esas desprotecciones civiles, o sea, los victimarios empiezan a dibujarse en aquellos que eran, digamos, las víctimas de las desprotecciones sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un juego ahí entre distintos tipos de protecciones sociales y civiles. Cuando te decía hace un momento, no hay una definición clara de qué es inseguridad, pero todos tenemos claro qué es, y entonces uno podría hacer el ejercicio de preguntarse, bueno, narre o describa un hecho de inseguridad, y muy pocos diríamos no llegar a fin de mes, la posibilidad de quedarme sin trabajo, que mi padre o mi abuelo no tenga una vejez con protección social. Todo ese mundo que claramente tiene que ver con desprotecciones no queda dentro del universo del discurso de la inseguridad, ¿no? El discurso de inseguridad se recorta sobre otras protecciones, ¿no? Ahí se establece como una cadena o asociación: inseguridad, delito, pobreza. Pobreza, sí. Delito, inseguridad. Sí, es una cadena, digamos, de que empiezan a articularse, ¿no? Delito, inseguridad, y a mí me gusta hablar también de sectores populares más que de pobreza, digamos, porque en estos 20 años los sectores populares en algún momento fueron muy empobrecidos, en otros momentos fueron más empoderados, pero igual la asociación de delito, inseguridad siempre estuvo con los sectores populares, estén empobrecidos o no. Ahí creo que hay como un vínculo. De todas maneras, creo que ese vínculo no siempre es directo, ¿no? Ese vínculo tiende a especificarse, ¿no? ¿Cómo sería esto? Claramente la inseguridad los victimarios de la inseguridad provienen de los sectores populares prácticamente en todo el discurso. Ahora, hay especificidades. Por ejemplo, los medios de comunicación, la policía, van marcando a veces escisiones al interior de los sectores populares. Entonces hay una escisión clásica que está en todo el discurso de la inseguridad, que es la diferencia entre pobres buenos o pobres buenos y delincuentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y señalando que el problema no son todos los sectores populares, sino aquellos que no se comportan como deberían o que no han sido socializados en los valores de los sectores populares. Y eso es una decisión que permanentemente marca los medios de comunicación, la policía también con sus prácticas. Así que es una vinculación. Y después, bueno, hay otros sectores que claramente también cometen delitos, que también producen inseguridad, esas desprotecciones, pero que quedan por fuera del discurso de la inseguridad, ¿no? Porque una cosa que ha logrado con bastante eficacia el discurso de la inseguridad es pensar que solamente cometen delitos los sectores populares. Y cuando vemos que, digamos, las prácticas delictivas son muy generalizadas, no solo en los sectores populares, y entonces es donde se pueden ver, por ejemplo, los delitos de sectores poderosos que producen tanto o mayor daño que los delitos de los sectores populares y que aparecen invisibilizados, ¿no? Es decir, o aparecen como maniobras empresariales, digamos, pero no aparece el daño social que produce los delitos de los sectores poderosos. En los últimos 15 años se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la inseguridad como núcleo de la tensión constante de la cuestión social. La inseguridad se ha venido constituyendo en el nombre de la fractura social, pero inmediatamente debemos decir que no podemos aceptar acríticamente este nombre sin antes preguntarnos ¿cómo está construido? ¿De qué se trata esta inseguridad? ¿Cómo se vincula esta inseguridad con las desprotecciones? ¿Qué relación tiene esta inseguridad con el modo en que se administran las desigualdades En este orden social, podemos pensar que existen dos tipos de protecciones. Por un lado, las protecciones civiles que garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un Estado de Derecho. Y por otro lado, las protecciones sociales que cubren los riesgos capaces de producir una degradación de las condiciones de vida de los individuos, enfermedades, accidentes, vejez empobrecida, etc. En la Argentina, en los últimos 15 años, el tema de la inseguridad ha adquirido relevancia política, mediática y social. En efecto, se trata de una particular construcción del tema como problema definido muy vagamente en relación con el delito callejero y con la protección de ciertos bienes y algunos grupos sociales en el espacio urbano. Cita perteneciente al texto ¿De qué se habla y qué se calla cuando se habla de inseguridad? De Nicolás Dagliorso. Si bien sobre este último aspecto, lo que podríamos denominar delitos de los pobres versus delitos de los sectores poderosos, para poner rápidamente una oposición, un negro-blanco ahí en acción, y si bien no es por alguna expresión que he leído de algún escrito tuyo, el tema de los medios tú, foco de atención principal, buena parte de lo que se va a considerar tradicionalmente opinión pública se va gestando en esa construcción discursiva que los medios dan. Pero más allá de esa discursividad que los medios construyen, esta idea de ladrones de guante blanco, ¿no estaba ya instaurada desde mucho tiempo antes de este escenario social? No, sí, por supuesto. Digo, antes del 95 había delitos de los pobres y de guante blanco, y por supuesto. Lo que muestro o que intento mostrar en este artículo o en algunas otras cuestiones es que la preocupación por el delito tiende a hegemonizar estos últimos 20 años, pero no todo el delito, ¿no? Claro. Esta cuestión, ¿no? Un ejemplo que está vinculado, pongo un caso, digamos, pero el robo automotor. El robo automotor es un robo que genera muchas ansiedades y preocupaciones, pero generalmente, digamos, pero es una empresa delictiva, digamos, altamente compleja. Generalmente el discurso de la inseguridad, y cuando digo discurso no es solo el mediático, digamos. Sí, sí, no es solamente el que construye los medios, claro. Tienden a focalizar en un eslabón, yo creo que el más débil de esta empresa delictiva, que es el momento donde un joven de sectores populares puede venir armado a robarme el auto. Pero eso supone una cadena de ilegalismo, supone el desarmadero, supone complicidades con la policía, con políticos, ¿eh? Pero también supone locales que venden autopartes ilegales que compran sectores medios, digamos, ¿no? También supone rentabilidades de empresas de seguros, que fijan pólizas de acuerdo a la zona donde uno vive. También supone el negocio de las autopartistas que solamente producen repuestos para los modelos de tal año. Es decir, es complejo y que suponen negocios legales y ilegales que sacan provecho no solo el que roba el auto, ¿no? Entonces, y que están produciendo mercados. Esto es tratando de complejizar la escena. Nicolás Dagliorso es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dagliorso es investigador del Programa de Estudios de Control Social, PECOS, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y se ha especializado en los estudios de políticas sociales y de políticas de seguridad pública. Sabés que mientras te estaba escuchando con esta explicación, tal vez no calce exactamente, pero me llamó la atención que en alguno de tus trabajos mencionás muy explícitamente a un maestro, a un, faro, que te debe haber iluminado a vos y a parte o a todo el grupo de investigadores que forma parte del Germani, que es Juan Pegoraro. Sí, por supuesto, sí. Juan Peoraro es mi maestro, quien dirigió mis trabajos y, por supuesto, es de alguna manera una referencia intelectual para pensar críticamente esta cuestión, ¿no? Los vínculos entre el delito y el orden social. Y ese orden social y esas tramas, esas vinculaciones, esos vasos comunicantes, ¿él cómo lo planteaba? Bueno, justamente uno de los aprendizajes que nos dio Juan tiene que ver con que el delito, digamos, produce lazo social, ¿no? El delito genera lazo social y produce lazo social en un orden social desigual, ¿no? Y muchas veces se piensa el delito como la falla del orden social, y por el contrario, lo que nos enseñó Juan es que el delito no es la falla, sino que está muy generalizado y produce el orden social que tenemos y que generalmente se invisibiliza lo que Juan ha denominado el delito económico organizado, ¿no? El delito económico organizado es parte sustancial de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, en estos días también ha habido nuevas divulgaciones de cuentas offshore, ¿no? Y entonces uno, cuando ve la cantidad, fuera de los nombres, pero digo, la cantidad de empresas que fugan sistemáticamente capitales de nuestra economía, uno puede ver que la acumulación capitalista de las empresas tiene una parte legal y una parte ilegal que conviven, digamos, que se articulan, digamos, que no es algo marginal o que es algo, un error, o de algunos de algunos hombres no socializados, sino que es una práctica cotidiana y estructural del capitalismo, al menos argentino, que las grandes empresas fuguen y laven dinero. Y eso genera un daño social muy grande. Mucho, digo, no es difícil comparar y no quiero, pero digo, produce una pérdida de recaudación impositiva muy grande, que eso genera muchas de las dificultades que tiene nuestro país. En la historia de las sociedades humanas, la mayor amenaza a la vida ha sido la imposibilidad de dominar las fuerzas de la naturaleza y la supuesta existencia de seres sobrenaturales y todopoderosos, dioses, que conjugaban al mismo tiempo la bondad y la maldad, la crueldad y la compasión, la vida y la muerte. Pero el mayor miedo ha radicado en la dificultad de establecer un orden social que evitara la violencia recíproca inacabable. Es este el miedo a una violencia sin orden, lo que llevó a aceptar resignadamente la imposición de un orden con violencia llamada civilización y por lo tanto a la existencia de dominantes y dominados, de poderosos y débiles, de soberanos y sometidos, de victoriosos y derrotados sociales. Fragmento del texto Una reflexión sobre la inseguridad de Juan Pegoraro. ¿Y por dónde se cuela, por dónde habría que incluir el concepto de ilegalismo cuando de estas cuestiones que acabas de describir se ponen sobre la mesa y cómo separo, como diría un paisano, la paja del trigo? Bueno, el concepto de ilegalismo hace referencia justamente a esta multiplicidad de prácticas no legales, pero no necesariamente perseguidas, es decir, que no se convierten en... Eso es importante, ¿no? Señalar eso, ¿no? Claro. Uno puede ver que uno permanentemente, digo yo, pero casi todos, producimos ilegalismos. Uh-huh. Es decir, no sé, no pedir una factura, comprar algo en el mercado ilegal, comprar algo en un... Digo, y así, digo, hay ilegalismos de los sectores populares, de los sectores medios y de los sectores altos, pero no necesariamente todos los ilegalismos son perseguidos. Solo son perseguidos una fracción, una porción de los ilegalismos que se producen, y esos ilegalismos que se producen son los que se convierten en delincuencia y los que persigue el sistema penal. Lo persigue la policía, los jueces, etcétera. Lo que es importante señalar es que hay ilegalismos de los sectores poderosos que son muy dañinos y que no se convierten en delincuencia o digamos, no son perseguidos, buscados. Bueno, vemos con los blanqueos que, por el contrario, lejos de ser perseguidos, son perdonados y son incentivados a que vuelvan a cometerse. Y ahí que se estaría buscando legalizar un ilegalismo. Claro, se legaliza un ilegalismo que no se convierte en delito y pasa a ser una inversión que necesitamos. Nicolás Dagliorso. Eso es lo que sucede, ¿no? O sea, el último blanqueo, pongo este último, pero los otros hubo también. Anteriores y probablemente haya otros. Ocurrido. Lo que muestran es que lejos de sancionar prácticas de fuga de capitales, se los perdona y se establece, digamos, se plantea como una política cautivarlos y, digamos, abrirle las puertas, porque esa es garantía de un posible crecimiento nuevamente. Hoy en Tramas, ¿qué se calla cuando se habla de inseguridad? Con Nicolás Dagliorso. Que se maten nomás, quizá no sea el vino. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com